Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es 25 de diciembre, mire, yo espero que usted esté con las tortas de bacalao, de pavo, de pierna, en el recalentado, todavía con los shish de sidra que haya quedado por ahí. Y bueno, lleno de regalos porque llegó Santa Claus. ¿No? ¿No es cuando llega Santa Claus? Bueno, 25 de diciembre, día festivo para todo el mundo. Así es de que, y nosotros aquí trayéndole a usted esta conversación que espero que le sirva, porque vamos a platicar de algo interesante. Dos respuestas para mejorar tu asertividad. Y para eso y para la conversación me acompaña Laura Alcalá, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¡Feliz Navidad! Gracias, Robert. Gracias a ti y a toda la audiencia. Felicidades a toda la audiencia. Espero que, pues, bueno, hoy es el verdadero día navideño, hoy 25. Hoy es día de la Navidad, así, así se es, dice. Porque hoy en la mañana llegó pues Santa Claus, o como le dicen, Papá Noé, pues sí. Otras personas le dicen así, y llegó con los regalos y nació el Niño Dios. Así es, y nació el Niño Dios, por supuesto, que son las bendiciones que nos trae y que pues hizo cambiar esa conciencia en el mundo de ser más humanos, y de ser más atentos a las necesidades comunes que todos tenemos y al bienestar común. Pero bueno, Robert, espero que Santa Claus te haya traído muchos, muchos regalos. Que bueno, hay, fíjate, déjame felicitar a muchas personas que pues se han abocado mucho con este frío aquí en Yucatán a hacer cooperacha y a aportar para comprar cobertores y salir a repartirlos. Que ha sido, creo que, una acción de colaboración, de sentimiento, muy arraigado también a la época de dar, porque pues Navidad no solamente es de recibir los regalos porque lo merezco o porque simplemente me toca, sino que creo que es un momento más para dar, sobre todo a aquellos los más necesitados, a que nosotros extendamos una mano y que ayudemos. Y bueno, felicidades, pues un saludo a todo el grupito de amigas de mi mamá, doña Lisbeth Oliver, que también se abocaron a repartir cobertores con esta preocupación. Y no dudo que muchas empresas y que varias familias, amistades, clubs, se hayan dedicado a pues apoyar a tanta gente que está en necesidad y que este frío porque hemos pasado, pues pues de verdad es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo aquí en Yucatán, que es una ciudad pues caliente, es una tierra caliente, no estamos acostumbrados al frío, y recordemos que el frío de esta ciudad, de estas tierras, pues es húmedo, así que a veces, aunque te tapes mucho, pues sigues sintiendo cómo te cala el frío, la humedad, ¿no? La heladez. La heladez, como decimos acá. Pero bueno, felicidades a todos, espero que todos estén disfrutando su nach, como le decimos acá, el nach. El recalentado. El recalentado. Y pues bueno, más que nada disfrutar a la familia y los nuestros. Y bueno, a seguirla, ¿no? De aquí hasta Ah, bueno, claro, hasta la rosca, hasta el Día de los Reyes, así es. Acuérdense que estamos aquí en el Guadalupe Reyes. Así es, Robert. Pero trabajando para usted. Mire, interesante que en estas fechas siempre reflexionemos sobre nuestras decisiones, lo que vamos a hacer, la planeación, cuáles son nuestros deseos. Y la asertividad forma parte muy importante de nuestras decisiones, porque si yo tomo decisiones asertivas, pues trae consigo muchas cosas que nos gustaría que pasaran primero, que sean las cosas correctas, que sean las cosas cuya finalidad es comunicar mis ideas de manera clara, mis sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar. Eso es la asertividad, desde un estado de autoconfianza, de seguridad en sí mismo, sin esa ansiedad ni sentimientos de culpa o de rabia o de ira que luego marcan nuestras decisiones. La asertividad, un estilo de comunicación que nos permite defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredidos. Yo creo que eso es lo mejor que he escuchado de lo que es una, lo que es la asertividad. Sí, claro que sí, Robert. Y más que nada, yo diría asertivo porque es dar al grano en cuanto a lo que quieres decir sin rebatir o sin agredir, como bien lo dice el texto de otra persona. Sin embargo, aparte de la asertividad, pues que vaya directo, que vaya al grano, que vaya exactamente con lo que pretendes decir, con lo que pretendes reflexionar, con el mensaje que quieres dar, porque muchas veces decimos algunas cosas y se presta a malas interpretaciones o se presta a que lo tomen otras personas como, como un juicio que le estamos haciendo a la persona. Entonces, hablar con esa claridad, utilizar las palabras adecuadas, créeme que no es fácil. No todo mundo tiene, creo no, yo, la asertividad. A veces, sin querer, utilizamos una, con una palabrita que le agregues, cambia todo el sentido de una frase que puede ser mal interpretada y puede ser tomada como de manera ofensiva. Entonces, esta importancia de a la hora de construir nuestras oraciones, cuando hablamos y cuando decimos, sobre todo en defensa propia o en aclaración propia de algo, del mensaje que pretendemos dar o corregir, pues sí viene la importancia de la elocuencia, de las palabras que utilizamos. Y también no dejemos por fuera o no dejemos afuera el tono en el que lo decimos, porque también es importante la corporalidad que usamos también a la hora de decirlo, que también es muy importante. Porque demuestra tu autoconfianza. Pudiéramos usar las palabras adecuadas, pero si el tono en el que lo digo, pues puede llevar el mensaje de manera equivocada. Yo creo que la mayoría... No sé, no nos ponen aquí una estadística, pero creo que la mayoría de la gente a veces respondemos sin pensar. Ah, pero claro, sí. Y también depende el rol que estés jugando. Por ejemplo, si tú estás jugando el rol de jefe, como que automáticamente te pones el que cualquier decisión que tomes la tienes que justificar porque eres tú el que más sabe, porque eres tú el jefe, porque estás condicionado al rol que estás jugando a decir las cosas o defender las cosas para que la gente las haga cuando eres el jefe. Por lo menos déjenme decirles mi experiencia, eso me pasó en muchas ocasiones, sobre todo cuando estaba yo empezando a ejercer, que te acaban de nombrar jefe, pues tienes que demostrar que sabes. Y entonces en ese momento es donde inventamos, como dices tú, por querer ser elocuente, que también creo que les sí, pasa improvisamos. Mucho a muchos políticos, ¿no? Ah, no, le improvisamos. Que te... Y entonces ahí es donde pierden la asertividad. Fíjense, aquí hay una pregunta: ¿existe una personalidad innata asertiva o no asertiva? Y esta coach que escribió este artículo nos refiere aquí a varios escritores. Andrew Seltzer, en 1940, definió inicialmente la asertividad como un rasgo de personalidad que solo algunas personas tenían. Fíjense, en 1940. Luego, en 1958, Joseph Wolf y Richard Lazarus descubrieron que casi todos podemos comportarnos o no de un modo asertivo. Y en el 2002, Flores y Díaz concluyen que La asertividad es algo que depende de la cultura contextual, la situación y la psicología. Interesante la reflexión. Bien, de esto vamos a estar platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. This Christmas will be a very special Christmas to me. Yeah. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en esta linda noche, nochebuena del 2017, acabándose ya el año 2017, en plena efervescencia ya electoral, así es de que vamos a estar recibiendo el año que viene toda la carga electoral. Y bueno, yo lo único que le recomiendo es de que haga una elección adecuada para por quién va usted a votar. Y pues que sea con conciencia y que sea con una asertividad importante para que verdaderamente elijamos a las gentes que nos van a representar en el gobierno. Y pues tan importante que necesitamos tener gente más asertiva en nuestros gobiernos. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical hoy en esta noche navideña. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en algún lado de la nube, para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias también a la cabina de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por escucharnos. Yo sé que a lo mejor van ahorita a terminar de comprar regalos. No, ya nadie compra regalos a esta altura, ¿verdad? Bueno, para los reyes, para los niños, todavía faltan los reyes, ¿no? ¿A ti quién te traía? O bueno, los regalos pendientes, que muchas veces a clientes, proveedores, a veces se les manda pues desfasado el tiempo y pues no pues fue antes de Navidad, sino que todavía de aquí a que se termine el año, pues sí, siguen llegando regalos. ¿Y Robert, a ti quién te traía tus regalitos? ¿Santa Claus o los Reyes Magos? Santa Claus. A mí los dos. Ah, pues eras porque muy... Porque yo me portaba muy bien. Claro, Robert, sobre todo tú. Te portabas muy bien. Por supuesto que sí. ¿No me crees? ¿Por sí. qué no me crees? Bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Ya estamos en la última semana de este año que termina y pues todo el mundo está en la planeación del año que viene. ¿Cuáles son las decisiones asertivas que hay que tomar para el año que viene? Yo le quiero recomendar una: tomar la decisión de comprar su patrimonio familiar, o sea, su casa. Grupo Sadasi quiere que estrenes casa, quiere que le des esa felicidad a tu familia y te invito a que visites. Mire, ahora que estamos de vacaciones, todo el mundo tiene tiempo, date una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, este fraccionamiento que está en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Tiene la calificación de excelencia entre sus clientes porque pues todas las instalaciones urbanas que tienen son verdaderamente de primer nivel. Calidad en los acabados, instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. La verdad que toda una ciudad completa, Las Américas, bien urbanizada, bien construidas las casas. Y por todo esto, más Las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Esto ha sido premiado en varias ocasiones, desde el 2008, 2006, 2011, 2016. Ha llevado varios premios Grupo Sadasi. por el fraccionamiento Las Américas. Así es de que te invito a que te des una vuelta, recorre, descubre lo que te platico, platica con sus asesores que están para servirte, márcales 941-2185, haz una cita con ellos, ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Mira, todavía lo puedes hacer para Reyes o para el Día del Amor, así es de que estamos arrancando el año, está bueno, estamos terminando el 2017, arrancando la planeación del año que viene. Hazlo, hazlo, es una de las decisiones asertivas que te van a llenar de orgullo y que vas a hacer feliz a tu familia. 941-2185, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche y estamos platicando sobre, pues, esto que a todo mundo nos preocupa: tomar las decisiones asertivas o tomar las decisiones adecuadas. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la asertividad es algo que depende de la cultura contextual, la situación y la psicología. Déjame decirte, ahorita antes de irnos al corte mencionabas, pues, qué personas son asertivas, quiénes no son, en qué ocasiones. Y yo creo que mucho tiene que ver, por supuesto, de nuestra cultura, de lo que aprendimos desde chicos, pero también tiene mucho que ver con el énfasis y el esfuerzo que uno le ponga a su manera de comunicarse con los demás. ¿Qué implica esto? Pues implica, pues, si eres una persona que lee mucho. ¿Por qué? ¿Por qué menciono leer? El hecho de leer como que te da un abanico de mayor variedad de palabras a utilizar, y en la medida que tengas más palabras a utilizar, pues más asertivo te vuelves a la hora de hablar, porque utilizas palabras más puntuales que tienen que ver con el mensaje que quieres transmitir, y así evitar utilizar palabras que pudieran significar dos o tres cosas al mismo tiempo que distorsionen el mensaje, o por lo menos para el receptor, ¿no? Entonces, esa es una. Otra, pues, es la disciplina que uno vaya teniendo a la hora de hablar, qué tan puntual quiere ser al momento de que, antes de que hable, se detenga a pensar, que ordene sus ideas. Porque déjame decirte, Robert, mucho nos pasa en la vida cotidiana con los apuros, que siempre estamos corriendo de un lado a otro, y que lo que menos hacemos en esta vida rápida es sentarnos a reflexionar, ¿sí? Nos pasa que, ¡pum!, estamos disparando palabras, ¡pum!, estamos disparando frases, y muchas veces, pues, herimos a las personas, no se nos entiende, no se llevan a cabo las órdenes que nosotros pedimos, porque no comunicamos correctamente lo que queríamos comunicar. Y esto muchas veces nos pasa precisamente por los apuros y porque no nos detenemos a reflexionar exactamente en qué orden vamos a decir lo que vamos a decir. Porque como nuestra mente es más rápida que nuestra boca, pensamos las cosas y decimos a medias lo que pensamos. Entonces nuestro receptor capta un mensaje completamente diferente al que pensamos, porque realmente dijimos unas cuantas partes del mensaje que pensamos, ¿sí? Entonces aquí mucho tiene que ver el hábito de detenerse a reflexionar, respirar un momento, ordenar las ideas y ser muy elocuente a la hora de dar el mensaje. Y fíjense lo que estás diciendo, qué importante es, porque desde niños aprendemos a mostrarnos amables, aprendemos a agradarle a los demás. A ti nunca te vistieron así, y ahí ponte a bailar y ándale, dile que sí a no, tu los tío. Monitos y... O sea, nos enseñan a agradarle a los demás, a decir que sí. Y entonces sí, cuando ya en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, no aprendemos a decir que no. Y ahí, amigos, es donde perdemos mucha de la asertividad, porque muchas veces por la condición laboral nos sentimos pues como obligados a mostrarnos complacientes con los jefes, atentos con los clientes o amables y disponibles con los demás. Y en lugar de decir un no que puede ser asertivo, dañamos pues decimos que sí, quizás poniendo en riesgo al cliente, poniendo en riesgo la relación, poniendo en riesgo muchas cosas. ¿Por qué digo sí cuando es no? Es una pregunta que, bueno, yo lo invito a que reflexionemos si a usted le pasa. Estoy seguro que sí, porque el sí a veces es muy inercial. Pero esto lo vamos a platicar regresando del corte comercial. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de Navidad, noche en la que, pues, yo los invito a salir a darle el abrazo a todo el mundo. Espero que usted haya pasado la Navidad en reunión de sus familiares, amigos, los más queridos, porque son momentos de agradecimiento y de reflexión. No son momentos de ponernos a criticar, a juzgar, a quejarnos. No, simplemente dé gracias, gracias por tu compañía, gracias porque usted nos escucha todas las noches, gracias por esta linda noche, gracias porque tenemos la oportunidad de tener este poder de comunicarnos con usted, gracias. Hay tantas cosas por las que hay que dar gracias y creo que es una noche para hacerlo, así es de que usted sígame la corriente y dele las gracias a todo mundo. Pero bueno, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar, pues ya que todos andamos allá en la cocina con el recalentado y toda la cosa, pues hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Fíjense que pues aquí en Yucatán tenemos mucha agua en el subsuelo, bendito sea Dios. Lo único malo es que se está contaminando y desafortunadamente pues ya me enteré que el segundo manto freático también ya está contaminado. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar la manera en que desechamos nuestra basura y por supuesto cómo desechamos el aceite de cocina. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero el aceite de cocina no debe de tirarse al lavabo, lavaplatos, fregadero, como usted le quiera llamar, ahí no debe tirarse el aceite de cocina. Tan solo una gota de aceite puede contaminar varios litros de agua. Entonces, es importante tomar conciencia de esto y pues bueno, me preguntarán entonces, ¿qué hacemos con tanto aceite? Pues bueno, pues para empezar, mi recomendación, no use tanto aceite. Mire, va a bajar unos kilitos cuando deje de usar tanto aceite. Segundo, pues reutilizarlo. Hay mucho aceite que se puede reutilizar después de una fritura de masa o de un, ¿cómo se dice? Bacon, choricito o, en fin, unos huevitos estrellados, puede hacer con el aceite que ya utilizó antes, puede encontrarle varios usos. Y si ya de plano está muy feo y definitivamente lo tiene que desechar, pues yo le recomiendo que lo debe de tirar de manera contenida. Esto quiere decir en un recipiente de preferencia de plástico resistente, con tapa, y ahí lo va depositando hasta que se llene el recipiente. pero luego pues llevarlo a un centro de acopio para aceite. Desafortunadamente aquí en Mérida desconozco dónde están los centros de acopio y si los hay, pero lo que sí le puedo recomendar es que usted, si es cliente de una cocina económica o de un restaurante a donde vaya usted seguido, por ejemplo una taquería, cualquiera de esos lugares, pues hable con el gerente y pregúntele si le puede llevar su bote de aceite quemado, ya que en todos los restaurantes, cocinas económicas, pasan a buscarles el aceite porque sirve para la fabricación de alimentos de ganado, de animales. Así que de esta manera podemos ayudar al reciclaje de aceite y que no se vaya a nuestro manto freático que tan contaminado ya está. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Descubra para qué sirve un seguro de vida, un seguro de casa, un seguro de auto, gastos médicos mayores. Y contáctenos, escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y pídanos la cotización del seguro que usted necesite. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad, mire, ahora que está empezando la planeación para el año que viene, hay que planear sus seguros. Hay que revisar sus pólizas, sus fechas de vencimiento, sus fechas de pago. Échale una llamada a Laura y verá que se la va a pasar hasta muy bien. Pero bueno, estamos aquí platicando con Laura en el tema de hoy, la asertividad. ¿Por qué digo sí cuando es no? Fíjense qué interesante esto que nos platica esta coach Belén San Miguel, que es Professional Coach Certified. Dice, muchas veces detrás de un sí por inercia, sin pensar en las consecuencias, hay un impulsor que actúa como un resorte del sí. Y dice, los impulsores, esto es una aportación de Taibbi Kahler, que es un escritor, aparecen con mucha frecuencia en los procesos de coaching. Mira qué interesante. Son como programas que han quedado grabados en nuestros archivos y actúan mecánicamente. No sé si todos lo recordamos, yo creo que todos lo hemos visto, sobre todo en las películas, ¿no? Aunque están en tremenda tragedia y llega alguien a abrazarte, lo primero que te dice, sí, sí, todo va a estar bien. Ese es un impulsor. Sí, sí, todo va a estar bien. Estos programas que impulsan nuestra conducta se basan en ciertos mensajes aceptados por la persona sobre cómo que tiene que comportarse de tal manera, aunque son socialmente aceptables y recomendables, pueden ser muy perjudiciales cuando dirigen el cómo la persona va a pensar, sentir o actuar. Porque entonces ya te estás condicionando a manejar el sí. Si digo que no, no me van a querer, no me van a valorar, no me van a ya no van a contar conmigo, se enfadarán, pensarán que soy servicial, no, que no soy servicial, no se puede decir que no al jefe ni a los clientes. ¿Has escuchado eso? Sí, te traemos una cultura de pues no saber decir que no, Robert, de por sí. Muchas veces nos asombramos cuando un extranjero con una facilidad tremenda nos dice no. Y en seco. O sea, ni siquiera da explicaciones del por qué no. No, oye, es que tengo una diligencia que hacer. O, no. Ellos cuando contestas es un no rotundo que a veces hasta hiere. Pero eso es porque nosotros tenemos esa cultura de que pues no sé de dónde la habremos sacado, pero el no así como que nos pega. Sin embargo, yo creo que es importante dentro de esta asertividad de la que estamos hablando, pues uno tiene que aprender a decir que no. Yo me acuerdo que, pues y no me dejarán mentir, creo que todos padecemos esta cadena de no saber cómo decir que no. Oye, ¿no será que no sabemos pedir en muchos casos? Pues que, no, que nos pidan es una... No, que nosotros pidamos... Que no sé yo pedir. Por eso digo que sí, en lugar de decir que no, porque no sé cómo pedirte lo contrario. No. Claro. Bueno, Robert. O cuando te piden a ti, te pide el jefe, oye, ¿por qué no haces esta tarea? Bueno, esa es la diferencia. A la hora de que a ti te piden, ¿cómo decir no? Ese es de lo que estamos hablando. No de que yo pida a otro, sino que cuando a ti te pidan, tú sepas decir que no, si no puedes. Porque nuestro impulso es decir que sí y a la mera hora quedamos mal. No llegamos a la fiesta, no terminamos el trabajo, nos dio pena decir que no. Entonces, la importancia de aprender a decir que no, pues bueno, como ya tenemos encima el corte comercial, lo platicamos en el otro corte, porque yo creo que sí es importante, y déjenme recomendarles, hay muchos libros en el que se puede aprender a cómo decir que no de una manera en que no hieras los sentimientos los del otro. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Ahí te dice ser impecable con tus palabras. Ajá, pero no te dice cómo decir que no. Pero bueno, Robert, nos vamos a un corte. Bueno, ahorita que regresamos del corte nos dices cómo vamos a decir que no. Andale. ¿Cuáles son las consecuencias de responder con un sí automático y poco reflexivo? Pero bueno, interesante la conversación, amigos. ¿A usted cómo le va con el no? ¿O cómo le va con el sí? Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Special Christmas to me, yeah. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, arrancando la última semana de este año. Espero que usted haya recibido muchos regalitos, como ya le dijimos. Por lo pronto, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos nuestros amigos restauranteros. Espero que haya sido una temporada de éxito y hayan tenido lleno su restaurante, porque pues mucha gente sale a festejar en estas fechas y también para el recalentado. Bueno, pues espero que tenga usted buen pavo todavía para las tortas de recalentado. Pero déjeme le recomiendo a todos nuestros amigos restauranteros la aplicación Soft Restaurant de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Esta aplicación de Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos. De veras que te va a ayudar a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Márcales, diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso. 941-5077, 941-5077. O envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Déjenme decirles, National Soft, una empresa yucateca que está dando muchas cosas que decir en el buen sentido. Está haciendo las cosas maravillosamente como una empresa moderna, incrustada en las tecnologías de la información y líder en sus segmentos. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conversación y en la conducción de esta noche. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación de sabes decir que sí o sabes decir que no? ¿A ti cuál te facilita más? Mira, hablando de la asertividad, ¿cómo podemos mejorar la asertividad? Pues definitivamente por impulso tendemos a responder que sí a muchas cosas por miedo a herir a las personas o simplemente por no saber cómo decir que no. Y fíjense que muchas veces lo que nos sucede cuando decimos ese sí automático y que no lo reflexionamos antes de decirlo, pues acabamos traicionándonos a nosotros mismos, incluso a nuestra dignidad, porque pues bueno, buscamos ese servilismo, como dice acá, o concesiones inadecuadas, en donde tratamos de solventar la necesidad de la persona que nos está pidiendo algo, y que no encontramos esa manera de decirle que no, ¿no? Sobre todo cuando estamos en la vida laboral, profesional, cuando se trata de nuestros jefes o supervisores. Otras muchas cosas que nos pasan, pues es cuando ya tenemos compromisos previos y que todavía vienen y nos piden más compromisos y que muchas veces decimos que sí y acabamos incumpliendo, sobre todo en nuestra vida, sobre todo en la vida familiar, que nos sucede muy seguido, o en la familia, en la vida social con nuestras amistades, de que tú ya te habías, por ejemplo, comprometido con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, a hacer algo, y de repente pues los amigos te dicen, ándale, dale, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces no sabes cómo decir que no. Dices que sí y a la mera hora pues no llegas, ¿no? Sí, como siempre, los amigos borrachotes son así los que es. Te convencen. O tal vez no llegas con la novia, ¿no? Pero bueno, pero generalmente así sucede. O dices, sí, sí, ahorita les alcanzo. Ahorita pues, voy, sí. Y no llegas. Entonces, todas estas respuestas cuando nos vemos atados y que no sabemos cómo contestar que no, pues bueno, es esta falta de reflexión de contestar, ¿sí? De la que hablábamos al inicio del programa, que no nos detenemos realmente a valorar qué tanto vamos a cumplir a lo que nos estamos comprometiendo, porque luego esto forma parte de nuestro estrés cotidiano. Haber dicho que sí, luego no llegar, te da ese sentimiento de culpa, te da esa angustia y empiezas a quedar mal al tal grado de que ya no te vuelvan a invitar, ¿no? Entonces, eso es agregarle un poquito más estrés al estrés de por sí cotidiano que ya traemos en la vida, ¿no? Entonces, aquí, pues, mi recomendación, les decía yo en el corte anterior, pues, hay libros. Yo me acuerdo que, pues, compré un libro para aprender a decir que no, porque, pues, de veras, era una angustia tremenda de que, pues no llegaba yo a los compromisos a los que me comprometía, porque pues ya tenía otro y yo no supe decir que no. Y oye, bueno. Me estoy acordando ahorita de los vendedores. ¿Se acuerdan los vendedores de condominios de tiempo compartido de Cancún? O bueno, había un montón en ahí muchos siguen. Lados. Esos son unos verdaderos efectivos para sacarte el sí. Cuando querías decir que no. Y la tarjeta de crédito. Por eso, ¿a poco no? No, yo pero ya están seguro. Regulados. Ya están regulados, ya, sí, ya hay una ley era de por medio. Un saltadero ahí tremendo. De tiempo y de todo. Bueno, vaya que esa es una prueba mayúsculo. Para que digas que no. Para que digas que no. De veras tienes que estar hecho de hierro para plantárteles y decirles que no una y otra vez. Pero bueno, aquí es muy fácil. Aquí nos dan algunas sugerencias que la verdad yo no estoy de acuerdo con ellas, pero pues aquí te dice que pues para que te salgas del apuro, dices que sí, pero... Y das algún pero allá. Sí, pero, pues déjame pero, lo pienso. Pero déjame veo si me da tiempo porque tengo que pasar al banco primero y a ver si llego a tiempo, bla, bla, bla. O retrasar la respuesta, decir, espérame, dame chance, mejor te contesto mañana, ¿no? Yo, pues yo creo la que verdad, eso es mira, como aligerar la carga claro, que sientes de herir a los pero demás. Sigue, pero sigues con estas opciones que nos plantea aquí esta coach, la verdad sigues cargando con el peso del estrés porque tienes a alguien allí detrás que te está pidiendo algo o que vayas a algún lugar o que hagas algo. Entonces, la verdad, cuando usted ya sabe que es no y no va a poder, pues lo mejor que puede hacer es buscar la manera de decirle que no. Y bueno, yo les comparto lo que yo leí en este libro que me encantó, que la verdad no hace muchos años lo leí, no sé ni cómo se llama, cómo aprenda a decir que no, ¿no? Pero no me acuerdo del autor. Pero entre lo más importante que ponía era, primero, dale un agradecimiento a la persona. Oye, te agradezco que me invites a esta reunión. Qué buena consideración de tu parte. O sea, dale un, ¿cómo se dice? Halago. Dale un halago que no tiene nada que ver con la pregunta que te está haciendo, ¿ok? Y luego, entonces, te disculpas y dices, sin embargo, no puedo. Y le vuelves a contestar, me encantaría para la siguiente, si por favor me puedes avisar, ¿no? Entonces, el empezar por ese halago, por llamarlo así, porque ahorita no se me ocurre otra palabra, pero darle una complacencia o algo, aliviana mucho cuando preparas el terreno para que luego venga el no, ¿ok? Oye, pues alcánzanos, que no sé qué, les agradezco muchísimo que me inviten, pero en este momento no puedo porque yo ya tengo un compromiso de otras cosas. Pero para la siguiente, por favor, avíseme. Y ya no se oye tan mal, de veras, ¿sí? Pues, al jefe, por ejemplo, pues no sé, si ya te habías comprometido con tu departamento a sacar un cierto trabajo y de repente viene el jefe y te exige otra cosa o te pide, bueno, te pide así como de favor, no exige, ¿sí? Pues decirle, pues me encantaría con todo gusto hacérselo, pero le recuerdo que tenemos el proyecto tal que tiene que salir el día de hoy y este otro que usted me está pidiendo, pues tal vez esté listo para mañana o pasado. No sé, encontrarle la vuelta, ¿sí? Por eso la importancia, Robert, de reflexionar antes de hablar. Yo pienso que la asertividad se basa en esa reflexión que estás diciendo. Hágala como quiera, pero haga esa reflexión antes de simplemente dar un sí por respuesta inercial o un sí, como dicen aquí, pues, que es lo primero que se te ocurre para salir del camino, porque ahí es donde se meten las complicaciones. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, el programa y la conversación. Gracias por tus consejos, Laura. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y pues que tengan muy buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. This Christmas will be a very special Christmas. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del